Buenos días, queridos, queridas tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está vos, si la regás. Lunes 12 de mayo, mucho frío en la Santísima y un sol que se prevé a pleno en las horas del mediodía. Respiras, no te angusties jamás por el destino. El universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. Hoy nos espera una balsa, wow, con mucha información, con mucha vivencia. Mucha de la tripulación estuvo trabajando en mesas receptoras de votos, estuvo trabajando en la recolección de datos, estuvo trabajando en el periodismo, en esto de, bueno, estar informados, porque se cerró en la noche de ayer, sobre las 19:30, el ciclo electoral y, bueno, se instala en el país todas las referencias electivas y, bueno, es un momento súper interesante. Ahora estamos juntos, si lo crees así, no hay muro que encierre el amor que yo siento. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, cambia, todo cambia. más lejos que el encuentro, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esa tierra lejana. Muy bien, todo cambia. Esta versión que nos pasaba Estela de aquí del centro, esta versión que tenía Teresa Parodi, a Manu Sija, a Eruca Sativa, y tenía también ahí en el fondo. Que yo cambie no es extraño. A Mercedes Sosa, por supuesto. Indudablemente, Estela hace referencia a los resultados aquí en el departamento de Flores, bueno, donde dentro del Partido Nacional hay un cambio en los sectores que esta vez obtuvieron la mayoría de los votos. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Con la balsa allá en el agua, ya rodeados de océano. El cambio es una bandera, al menos generadora de esperanza. Sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Los cambios generan esperanza, también plantean compromisos, valentías. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que una comunidad toma el cambio en sus manos también es interesante, como una práctica dinámica de pensamiento, razonamiento, sentimiento y toma de decisiones. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia, pero no cambia mi amor. Por supuesto que no cambia mi amor. Buenos días a Esteban, buenos días a Mario, buenos días a Fernanda. Igual está bien contarles que es súper interesante, y acá en La Balsa lo hacemos, tener abierta la página de la Corte, porque bueno, esos son los datos oficiales, eso es el escrutinio primario, ya está 100% finalizado, y bueno, y da una buena foto, ¿verdad? Y la foto dice que las propuestas de izquierda aquí en el departamento han obtenido el 15%. Y bueno, y eso significa un montón a la hora de pensar el departamento para adelante, pensar las líneas de desarrollo de nuestro departamento, en un contexto también de un gobierno nacional de izquierda. Como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. En La Balsa, ustedes ya lo saben, la perspectiva de la distancia, mejor dicho. La distancia nos genera esa perspectiva con la costa y nos permite ver esto, ¿no? Primero que nada, los cambios como algo absolutamente positivo, los cambios, ya lo charlamos hace un rato, como generando esperanza, viendo las expectativas. Una oportunidad donde, bueno, con un resultado tan claro, quienes asuman la administración de los recursos públicos, bueno, que estén a la altura de las circunstancias y que respondan a esa necesidad de cambio. Cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia. A esas ganas que tiene la gente de, bueno, una gestión diferente. Seguramente que no será haciendo lo mismo que las administraciones pasadas, es que, bueno, Flores logrará despegar. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia ahora sí, la tripulación se hace cargo del movimiento de la balsa, así que nos vamos para el querido rincón de ecos regionales. Calma. Estamos en la balsa. Sin concentrado de ese grasa. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Eduardo, un gusto como siempre poder reencontrarme contigo y con toda la audiencia de La Balsa. Bueno, en un día especial diríamos, ¿no? No sé cómo lo has visto tú, que ayer se pronunciaron las urnas en el departamento de Flores y en todo el país. En Flores despertó con un nuevo intendente, el licenciado Diego Irazada Tiedemann, va a ser a partir del 11 de julio el próximo intendente del departamento de Flores, al haber obtenido un triunfo electoral holgado frente a su principal contendor, bueno, el otro candidato del Partido Nacional, que fue el doctor Armando Castaín de Batlle, ministro de Defensa Nacional. En una jornada que se vivió, con la normalidad que los uruguayos solemos participar en estos actos electorales. De hecho, Uruguay, fundamentalmente a nivel de las elecciones departamentales y municipales, se destaca por su participación pasiva, con particular entusiasmo, un panorama que indudablemente permaneció, esto es histórico, por suerte. En la edición de mañana de Ecorregionales tendremos todos los números correspondientes a el escrutinio primario, que se terminó sobre el medianoche de ayer, pero ya los resultados, las proyecciones eran tan claras que ya el nombre del próximo intendente se dio a conocer muy poco después de abiertas las urnas, diría que a la hora y media más o menos, antes quizás ya las proyecciones daban como ganador al licenciado Irazábal. Momentos en que naturalmente esa toda alegría ahí en el Comité Central de Irazábal, ahí en Fondar y Berro, mientras en los otros comités naturalmente esperaban los resultados ya sobre la expectativa de la conformación de la nueva Junta Departamental. O sea que con más detenimiento, Eduardo, Ecorregionales sabrá de realizar las proyecciones correspondientes para ver cada partido y cada sector estará representado en la Junta Departamental. Bueno, a nivel del municipio también ya tiene su reelecto alcalde Ismael Cortinas. Agustín Musa volverá a presidir el Consejo Municipal de la segunda ciudad de importancia en el departamento de Flores. O sea que en ese sentido no hubo mayores novedades. Así están las cosas, Eduardo, a nivel político. Será una amplia información la que habremos de estar brindando en la próxima jornada. En cuanto a los anuncios del nuevo intendente, el licenciado Irazábal, bueno, un poco de nuevo sobre su mensaje que venía pronunciando en esta campaña electoral. Bueno, diciendo de que será un intendente presente en los barrios, en toda la ciudad, en todo el departamento de Flores, centros poblados. Bueno, apelará también a algunas propuestas que los otros candidatos han presentado durante esta campaña, o sea que ya hoy, en la jornada de hoy, anunció su primera reunión con la intendenta departamental, María Cristina Videgain, y seguramente para ir hablando sobre los meses que vienen de este gobierno departamental y lo que vendrá en el futuro. Bueno, a nivel del panorama nacional, seguramente vos tenés una vasta información para todos los oyentes de La Valla. Así que quedamos por acá en lo que corresponde a la información departamental, al menos a nivel general. Ya denuncié que con más precisión estaremos dando a conocer los números en la próxima jornada. También estamos preparando informaciones que van más allá de lo político, como siempre, lo mismo que a nivel de deportes, que las jornadas se llevaron a cabo el pasado sábado, con novedades importantes para el fútbol de Flores, o sea que, bueno, así comenzaremos la semana. Un saludo para ti y para toda la audiencia de La Valsa, y bueno, nos estaremos reencontrando entonces hacia el fin de semana. El viernes estaremos contigo y con tu audiencia. Buena jornada para todas, buena semana. Que pasen bien. Chau, chau. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calma. Viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Quiero alcanzar y todas las ideas pueden mejorar y todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Come on, be safe. Calma, estamos en la balsa. Lucía Topolansky sobre la salud de Mujica. Está en la meseta, está a término. La ex vicepresidenta señaló que están tratando de que no tenga dolor, que pueda dormir y que no tenga ansiedad. El expresidente de la República, José Mujica, no concurrió a votar este domingo en las elecciones departamentales debido a su delicado estado de salud, según informó su esposa y ex vicepresidenta, Lucía Topolansky, a Radio Sarandí. Topolansky apuntó que el histórico líder del Movimiento de Participación Popular, MPP, está en la meseta, está a término, que están tratando de que pase lo mejor posible y adelantó que esto tiene un final anunciado. Íbamos a hacer el esfuerzo de ir a votar, pero el traslado en el vehículo era mucho para él y la médica le recomendó que no fuera, señaló Topolansky, citada por la periodista Marcela Cuadrado. La ex vicepresidenta agregó que se trata de una situación terminal y que Mujica está con cuidados paliativos. En esta etapa están tratando que esté sin dolor, que pueda dormir y que no tenga ansiedad. Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final. Eso fue lo que prometí. Lo que tratamos de hacer es reservar la intimidad de nuestra familia, pero con un personaje como Pepe es medio imposible, remarcó. Asimismo, expresó que quieren que Mujica reciba a la gente que él quiera recibir. Por otro lado, el intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, agradeció a Mujica en su cuenta de X y destacó que este triunfo también lleva su sello, el de quien siembra sin perder nada a cambio, el de quien cree en la gente siempre, recalcó, porque vos no hablas de la gente, hablas con la gente, y esa lección nos guiará en nuestra tarea, finalizó. Más temprano, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo en rueda de prensa que visitó a Mujica en la tarde del jueves o viernes pasado y dijo que su estado es delicado, por lo que su círculo más cercano está tratando de cuidarlo y que no haga cosas que lo pueden perjudicar. Él sigue siendo muy útil para esas conversas de media hora, una hora, dos horas, donde te traes un paquete de ideas y de sensibilidades que nos vienen muy bien y que la precisamos mucho, afirmó el presidente. Cielo, vida del proyecto Hermano Hormiga, Rally Barrio Nuevo, Lisandro Aristimuño, una presencia permanente en la balsa. Vida, traes entre las manos vivas la esperanza y un motivo para que tu ser resulte para todos un camino. Vida de Santiago Feliu suena aquí abajo. La guerra tendrá un sentido. Este breve informe que daba Lucía Topolansky a la gente de la diaria no puede más ni menos que generarnos esta idea. Buscamos desde siempre y ahora somos toda una razón armada desde el alma hasta tu vientre. Vida, porque es el verdadero trecho para que tu pecho rompa este cielo. Ayer mirábamos la entrevista, la larga entrevista que le hace Gabriel Pereira la semana pasada, estos días, absolutamente estos días, a Pepe. Y bueno, ¿no? Esas respuestas que dejan pensando, esas miradas que van lejos, esa reflexión profunda que tiene que ver con sus convicciones, ¿no? Con alguien absolutamente estoico. Los verdaderos hombres solo son gigantes pedazos que le nacen a la tierra y se van a la montaña. Vida, la montaña está en la sangre, en tantas calles, la montaña está pariendo el porvenir desde la negueta. Vida, este planeta indio y negro y blanco, poderoso y pobres, todos al final. Con esta lluvia de fondo, con Carlos Vidal y La Fragua, con A veces sonando, avanzamos en la balsa. Como pesa tanto abrir la cortina, saber que es de día, a veces. Y como lastima tener encerradas en viejas guitarras.

Tus ojos enceguecen. Te queda mirar con el corazón, dar color con el aire, palpar el futuro, sin estrujes, solo sentir. Mientras todo gira y se revuelve violento, tus ojos enceguecen. Puedes esperar más, aún estás por fuera de esa fuerza mortal. El tiempo, tan traidor que solo se acompaña a sí mismo, tus ojos enceguecen. Y él se va lejos, no lo aprisiona ni el reloj. Si pudieras ver más, con tus viejos pies ya cansados, y por esas manos llegar más allá. Los siete sentidos con sus alarmas ya afónicas, pero estás ahí, cercano y distante, acompañado y solo a todo o nada. Tus ojos enceguecen, se fusionó todo, ahí estás, en pleno descanso, la conciencia, el equilibrio, para todos dejas esa tarea en su grial intacto. Tus ojos enceguecen. Aún no es tu hora, pero nadie te lo puede decir. Y así otra vez el milagro de las semillas al voleo, de tus manos curtidas y anchas serán fermento. Tus ojos enceguecen. Como un bis con tonalidad de barra, de pie, llevarás en tu viaje el merecido gracias. Si dejas de soñar, dejas de vivir, aunque tus ojos... Pero este ya no es tu destino. Tierra y flor, con los retazos del ayer, tejé mi manta, leyendo el mapa de mi piel, oí tu voz y al sembrar. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas en la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu impresionante. Y en los escombros del jardín, sembrando tu luz, soplando vida al barro, sé quién soy. Qué bueno es escuchar a los hermanos Cardoso y a la barra de la Catalina. Y oír tu voz. Ya, bueno, el texto que pasaba recién lo escribió Mario. Y bueno, intentamos no malograrlo mucho. un texto que tiene una potencia impresionante. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vuelta en la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Espectacular, Yamandú. Espectacular el texto y espectacular cómo lo transmite. No sé qué estamos haciendo, pero está bien, dice Mario. Por supuesto que está bien. Y te digo desde ya que va a quedar, vamos a hacer como hizo Pablo Neruda en su casa, en los tirantes de madera, él iba escribiendo poemas para Matilde, su mujer, con una lena y despacito y sin ningún apuro iba tallando así los poemas. Cuestión que uno camina, vamos a caminar por Isla Negra y va leyendo los poemas de Neruda a Matilde. De igual manera, aquí en la balsa vamos a ir dejando algunas frases que nos hace ser quienes somos también. No sé qué estamos haciendo, pero está bien, ya va a ir quedando en el casco de la balsa. Quizá avanzamos en la balsa y, como decía Ricardo, cuando nos daba el informe local, y obviamente estamos esperando la edición de mañana porque ahí vamos a tener el desglose partido por partido y también vamos a tener los sectores y los nombres de los ediles que van a integrar la próxima junta departamental. Pero no vamos a ahondar más, si bien tenemos varios mensajes de ustedes para que conversemos sobre los resultados electorales de aquí, de Flores, donde dentro del mismo partido político hay una rotación y, bueno, otros sectores con otros candidatos a partir del 1 de julio van a asumir el Ejecutivo Departamental. Ya vamos a volver sobre eso, pero ahora vamos a un escenario otra vez nacional. Quizá te empujen por mujer. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Me encanta la música de la balsa. Calma. Estamos en la balsa. Un panorama muy parecido al de 2020. Apuntes del día por Marcelo Pereira. Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria. Faltan datos, pero ya se puede decir que las elecciones departamentales determinaron pocos cambios respecto de las anteriores. Se confirmó que en este nivel los procesos de alternancia son, en lo que va del siglo, más escasos y lentos que en las nacionales, salvo en circunstancias especialísimas, como las del ciclo electoral posterior a la crisis de 2002. Ayer los partidos que ocupaban el gobierno lo retuvieron en por lo menos 16 de los 19 departamentos, y al cierre de esta edición, solo era seguro que el Frente Amplio Había perdido en Salto y ganado en Río Negro. Permanecía incierto si en La Valleja el Partido Nacional se mantendría al frente de la intendencia o tendría que entregársela al Frente Amplio para que gobierne ese departamento por primera vez. Esto último tendría, sin duda, un considerable valor simbólico, pero en cualquier caso predominan, globalmente, las continuidades. En filas frenteamplistas, muchas personas se preguntan, con algo de desazón, por qué su fuerza política no logra remontar en la mayor parte del interior y, en particular, por qué siguen ganando los nacionalistas después de escándalos como los que los involucraron en Artigas, Salto y Soriano. Por otro lado, en los partidos que integraron el gobierno de Luis Lacalle Pou, a la inversa, la pregunta desalentadora es por qué no consiguen desplazar al Frente Amplio en Montevideo y en Canelones, donde ya suma, respectivamente, 8 y 5 victorias consecutivas. La gran novedad, en términos cualitativos, fue que esos partidos decidieron presentarse juntos como coalición republicana, no solo en Montevideo, donde ya lo habían hecho hace 5 años con el lema del Partido Independiente, sino también en Canelones y Salto, o sea, en los 3 departamentos donde gobernaba el Frente Amplio. El Partido Nacional no quiso extender más la experiencia piloto y apostó en el resto del país a la conveniencia de poder distribuir hasta 3 candidaturas entre sus fracciones internas. El saldo no fue muy espectacular. En Salto, la coalición republicana le ganó al Frente Amplio, pero en 2020, cuando los partidos Nacional y Colorado votaron separados, ya habían sumado casi 55% de los votos. Ahora la coalición republicana logró cerca del 58% y el Frente Amplio disminuyó de 40,5% hace 5 años a poco más de 38%. En los otros 2 departamentos en los que se presentó el lema común, todas las encuestas durante la campaña señalaron que no iba a haber milagros. En Canelones, la coalición republicana aumentó un poco la votación que habían sumado en 2020 el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, pero el Frente Amplio ganó con unos 13 puntos porcentuales de ventaja y mantiene una cómoda hegemonía. En Montevideo, el aumento en relación con 2020 fue muy escaso, con 3 candidaturas en vez de 1, y la ventaja del Frente Amplio volvió a ser amplia. Además, hay que tener en cuenta la posibilidad de que la coalición republicana sea, por lo menos en algunos departamentos, una experiencia similar a la del balotaje en las elecciones nacionales, que en primera instancia sirvió para impedir el triunfo frente amplista, pero luego consolidó una polarización beneficiosa para el Frente Amplio, que quedó como única alternativa viable al Partido Colorado y el Partido Nacional. Esto vale también para el proyecto de convertir a la coalición republicana en un lema compartido para las elecciones nacionales. Hasta mañana. Diciendo que no hay olvido. Breve es mi canto, que no te olvida. Piel y latido, sombra encendida. Se muere el alma como puñales, filos metidos en manantiales.

lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Bárbaro, el viento en el micrófono de Jorge Drexler y, por supuesto, Movimiento. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Decirles sobre Alejandro Balbi, nos escribe aquí Mariana, nos dice que el viernes estuvo espectacular y que la próxima fecha de Cacerola es con Alejandro Luzardo. Iba a decir la candombera, porque Alejandro Luzardo es uno de los responsables de las rondas de candombe que se hacen en la Rambla Sur de Montevideo. Y bueno, va a estar acá en nuestra ciudad el 13 de junio. También estuvo Fernanda, también estuvo Alberto, por supuesto que sí. Con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Nos encanta que sean nuestros corresponsales. Dice Fernanda que la cacerola se supera evento a evento. Con el anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café. Cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol, o algún efecto secundario del té. Pero lo cierto es que la pena voló, y no importo ya ni siquiera por qué. Se va, se va, se fue. En la balsa arrancó la discusión, conversación sobre la cultura local, quienes la han gestionado estos últimos tiempos, quienes han generado encuentros de la comunidad a partir de la cultura y quienes no. Vamos a intentar, solamente intentar, cerrar el capítulo electoral nacional con dos informes de la diaria, uno sobre Bezosi y otro sobre Mario Vergara. Llegamos a un acuerdo que de los 19 departamentos, además de hablar sobre flores, por supuesto, eran dos fotos que nos parecían interesantes. Una porque está en un proceso judicial con muchas imputaciones. Bezzosi, otra, Montevideo, por su peso específico, porque concentra, bueno, todo lo que concentra la capital del país. Calma, estamos en la balsa. Bezzosi logró la reelección y sin rencores llamó a tender puentes y trabajar en unidad. El dirigente nacionalista afirmó que durante 20 años su partido ha usado el poder para el bien. Por Sebastián Cáceres. El respaldo electoral logrado ayer por Guillermo Bezzosi en Soriano fue como una señal de alivio a casi 2 meses de tensión desde que el 13 de marzo pasado la justicia lo imputara por 7 delitos y su reelección para la intendencia se pusiera en cuestión. Fue duro decir sigo, comentó anoche Bezzosi durante su discurso en Plaza Independencia de Mercedes, tras conocerse el resultado irreversible de que por cuarta vez será el intendente de Soriano. Recluido en su chacra a las afueras de la capital departamental y con apenas 5 días para hacer campaña, después que la justicia le flexibilizara las medidas cautelares, el ahora reelecto intendente vivió este domingo una nueva dificultad en su carrera a la reelección al no poder votar. Su credencial se encontraba inscripta para sufragar en la Oficina de la Juventud, una dependencia municipal a la cual el candidato nacionalista no puede acercarse. El lunes pasado, cuando la jueza Jimena Menchaca le retiró la tobillera y le permitió salir de su casa entre las 19 y las 0 horas para hacer campaña, le prohibió acercarse a dependencias de la intendencia, como es el local en el que le tocaba sufragar. La fiscal, que ahora tiene a su cargo el caso Karen Escobar, había alertado a los abogados del intendente de que, en caso de que se acercara a votar, actuaría en consecuencia. Esa consideración fue la que llevó al candidato blanco a no sufragar. Tras esa situación, decidió recorrer el departamento y durante toda la tarde del domingo visitó varias localidades ubicadas en el eje de la Ruta 2, como Palmitas, Rodó, Santa Catalina y Cardona. Ya con la noche sobre el cielo del departamento, volvió a Mercedes, donde aguardó el resultado de las urnas. Sin rencores y llamado a la unidad. En una plaza Independencia colmada de simpatizantes blancos, Bezzosi dijo que no tiene rencores y llamó a la unidad para que el departamento siga creciendo. Esto es de todos ustedes que laburaron, es de mi familia que me aguantó, dijo apenas subió a la caja de una camioneta y tomó el micrófono. Hemos pasado momentos difíciles, expresó, pero pidió a sus seguidores ir a casa con el deber cumplido. Mañana hay que reconstruir, hay que surcir, es necesario tender puentes, porque yo no concibo la vida si no hay unidad, si no hay respeto. Manifestó que el sistema político tiene que ser ejemplo de unidad, de trabajo, marcar diferencias ideológicas está bien, pero no pasar la línea porque después, para reconstruir, se hace mucho más difícil, opinó. En ese sentido, dijo que no va a cambiar nada, que seguirá estando cerca de la gente, y que muchos periodistas, fundamentalmente de Montevideo, piensan que esto es un boliche y no lo es. La intendencia de Soriano es una de las mejores intendencias del país, aseguró. Repitiendo lo que había dicho mientras estaba detenido en su casa y, luego, cuando pudo salir al ruedo de la campaña, insistió en que tiene la conciencia tranquila, porque yo lo único que he hecho con aciertos y errores es que a los sorianenses les vaya un poquito mejor. Finalizó su discurso señalando que el poder que nos confiere la gente cada 5 años, hay 2 formas de usarlo, una para el mal y otra para el bien, y nosotros durante 20 años lo hemos usado para el bien. Ganó en justa ley. El candidato más votado por el Frente Amplio, el maestro de la ciudad de Cardona, Pablo Ponce, dijo que llamó a Bezzosi y lo felicitó porque ganó en justa ley. El pueblo decidió que no era tiempo para que el Frente Amplio gobernara y uno respeta lo que el pueblo dice, reflexionó. Los números en Soriano. Según los datos de la Corte Electoral, escrutado el 96% de las mesas receptoras de votos en el departamento de Soriano, el Partido Nacional tenía 26.848 votos, el Frente Amplio tenía 18.509 y el Partido Colorado 6.446. Bezosi fue el candidato más votado dentro de su partido, con 20.074 votos. Vergara fue electo intendente y el Frente Amplio gana en Montevideo por octava vez consecutiva. Vamos a seguir siendo el orgullo del Uruguay. La unidad Frente Amplista, el apoyo del Movimiento de Participación Popular y una candidatura que se empezó a gestar a mediados de 2024 fueron las claves para el triunfo de un hombre que no ha perdido los reflejos del muchacho del Cerrito de la Victoria, según los dirigentes de su entorno. Por Agustín Zavala y Matías Capec. En la huella de Sereñi, el clima era de tranquilidad por el resultado de Montevideo y de expectativa por lo que podría suceder en algunos departamentos sobre los que el Frente Amplio ponía sus fichas, como La Valleja, San José y Río Negro. Sobre las 20:30, la usina de Percepción Ciudadana dio los datos de la proyección de escrutinio de la capital y anunció que Mario Vergara sería el nuevo intendente de Montevideo, lo que implica que el Frente Amplio retuvo por octava vez consecutiva el gobierno de la capital. Según el escrutinio primario de la Corte Electoral, con más del 90% de los votos escrutados, el Frente Amplio cosechó 49,7% de los votos, frente a un 41% de la coalición republicana. En la interna Frente Amplista, Vergara se impuso con 28,3%, seguido por Verónica Piñeiro, 11,3%, y Salvador Schelotto, con 7,3%. Mientras la vicepresidenta, Carolina Cose, ingresaba en la huella de Sereñi y dialogaba con los medios, dirigentes y militantes Frente Amplistas, pedían subir el volumen de la pantalla en la que se estaba anunciando los resultados. Los gritos, los aplausos y un tímido olé, olé, olé, Mario, Mario, comenzaron a escucharse cuando en la pantalla decían que tanto en Montevideo como en Canelones no iba a haber sorpresas y que Vergara y Francisco Legnani serían electos jefes departamentales. Igualmente, la confirmación sirvió para levantar el calor en la sede Frente Amplista, sobre la calle Colonia, que desde las 19 horas recibió a dirigentes y militantes. Rápidamente. Mirando cómo llueve, el día pasa lento, transcurre primavera y el frío vuelve a hacerse sentir. El viento lleva un cierto sentido este, y es este sentido el que llega a moverme a mí, a moverme a mí. Escucho Pink Floyd, pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar que ahoga de a poco. Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan, afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Sonora ya que llueve, parece fuera agosto y el cielo llueve muy, muy leve, sin sal. Y escucho tu voz y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar, te ahoga de a poco. Es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve de llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor disminuido. Las hojas que gotean, el pasto no se enoja, la tierra que la toma como sin poderse. El día que se aleja lleno de tantas quejas, el viento nunca para de llevarse la soledad. La soledad, la soledad.

casa por mí misma. Si yo no me conozco, ¿cómo saber quién me estima? Al verme al espejo, para mí no quedan dudas. El corazón se excita porque sabe lo que busca. El amor que merezco existe, lo estoy viviendo. Cuando lo comparto, crece con el universo. Si toma rostro y nombre, decidimos estar cerca. Es un acuerdo mutuo donde sobran las cadenas. Pa' pasar penas, mejor estar solita. Amor verdadero es lo que el alma necesita. Un amor que escucha y te acompaña por la vida, que trae la paz y te llena de sonrisas entre tanto odio que en el mundo habita. Amar sin miedo, sin poseer y sin heridas es nuestro deseo, pero no ser utopía. Merecemos un buen mundo y el amor sea la guía. Hay tanto odio que en el mundo habita. Mejor estar solita. Alma con alma, como tú lo querías. Quererme como a mí me gusta. Merecemos en la vida que el amor sea la guía. México. Miles de madres y familiares marcharon reclamando por los desaparecidos. En los últimos 9 años, en México, desaparecieron más de 66.000 personas. En el marco de la celebración del Día de las Madres, el sábado se realizaron, en Ciudad de México y otras localidades, multitudinarias marchas en reclamo por las miles de personas que están desaparecidas en el país, la mayor parte, se supone, a manos de numerosas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que operan en el país. El hallazgo en marzo de un campo de reclutamiento y exterminio en el estado de Jalisco puso de relieve el drama de las desapariciones que se han venido incrementando en México de manera dramática en los últimos años, aunque había comenzado a ser un fenómeno cada vez más usual desde que en 2006 el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón lanzó la denominada Guerra contra el Narco. El sábado, la marcha más grande se dio en la capital, donde miles de personas caminaron desde el Monumento a la Madre hasta el Ángel de la Independencia, en el centro de la ciudad, donde, entre centenares de pancartas, las madres y familiares de esos desaparecidos, la mayoría de ellos nucleados en agrupaciones, hicieron sentir su reclamo a las autoridades federales. El sitio mexicano Animal Político recordó que según cifras del Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el lapso que va de 2017 hasta enero de este año, los casos de desapariciones reportados fueron 66.389. En ese periodo de tiempo, únicamente se dictaron condenas en 373 casos por desaparición forzada y cometida por particulares entre 2017 y enero de 2025, lo que representa apenas un 0,56% del total. Las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos denuncian repetidamente las investigaciones deficientes y la corrupción que impera entre las autoridades que tienen el rol de darles respuestas. En ese sentido, el Consejo de la Judicatura Federal contabilizó 14 condenas de jueces federales por casos de desaparición en los últimos 9 años, aunque también dio datos de años previos, registrando en total, desde 2006, solo 40 condenas y 62 absoluciones. En declaraciones al portal Aristegui Noticias, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares, dijo que son las madres las que están buscando con sus manos, picos y palas, porque en este país el Estado no busca a las personas desaparecidas. Además, estos grupos que buscan a sus familiares desaparecidos se enfrentan muy a menudo con amenazas de todo tipo. La organización Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos reportó que entre 2020 y 2024 se registraron 1.383 agresiones contra 321 defensoras y 22 organizaciones. Paralelamente, desde 2019, al menos 16 madres que buscaban a sus hijos fueron asesinadas a manos de desconocidos. Dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La proclamación del pasado jueves, León XIV ha participado en tres actos y en todos ellos ha tomado la palabra. Empecemos por el pasado viernes, primer día del nuevo Papa al frente de la Iglesia Católica, en el que este celebraba su primera misa en la Capilla Sixtina del Vaticano. En su homilía, León XIV recordó su condición de misionero e hizo hincapié en que la Iglesia no debe dejar de lado esa misma labor misionera. Lo hizo con palabras para los propios cardenales, a los que recordó, como solía hacer Francisco, que no deben colocarse por encima de sus fieles ni vivir a lo grande, sino mantenerse en esa labor de humildes misioneros. El nuevo Papa invocó también la historia de Jesús, diciendo que mientras la gente rica lo rechazaba como a un fanático inconveniente, la gente común encontraba que no es un charlatán, es un hombre recto, un hombre valiente, que habla bien y que dice cosas justas. Al día siguiente, el sábado 10, el nuevo líder de la Iglesia Católica y obispo de Roma asistía a un encuentro con el Colegio Cardenalicio. Allí explicó la elección de su nombre pontificio, inspirado en León XIII, que a finales del siglo XIX, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. El Papa seguía, y cito textualmente: hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Aprovechó también, como ha hecho en todas sus intervenciones desde el jueves, para recordar el legado de su antecesor, el Papa Francisco, y solicitó a todos los cardenales que se adhieran plenamente a los mandatos del Concilio Vaticano II. Destacó también la importancia de la sinodalidad, la piedad popular, el cuidado de los descartados y el diálogo con el mundo contemporáneo. Ayer domingo tuvo lugar en la Plaza de San Pedro la oración del Regina Coeli, el tradicional rezo mariano de Pascua, tras el cual León XIV hizo un fuerte llamado a la paz en lo que ha sido hasta ahora su discurso más internacional. Sus palabras fueron: en el dramático escenario actual de una tercera guerra mundial en vilo, como ha afirmado repetidamente el Papa Francisco, yo también me dirijo a los grandes del mundo repitiendo el llamamiento siempre actual de nunca más la guerra. Mencionó conflictos específicos como el de Ucrania, sobre el que dijo: llevo en el corazón el sufrimiento del amado pueblo ucraniano, que se haga todo lo posible para alcanzar una paz verdadera, justa y duradera. Sobre el genocidio en Palestina dijo lo siguiente: me entristece profundamente lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Cese el fuego inmediatamente, que se proporcione ayuda humanitaria y se libere a todos los rehenes. Además, aprovechó para decir que acoge con satisfacción el anuncio del alto al fuego entre India y Pakistán. En definitiva, parece claro que Prevost dará continuidad a la retórica pacifista y social del Papa Francisco, si bien no podemos esperar que se traduzca en acciones significativas en este sentido. Falta por ver cómo estas declaraciones se concretan en posturas más definidas en política exterior, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones de la Santa Sede con los dos gigantes de la política internacional, Estados Unidos y China. Otra cosa que echamos en falta hasta el momento es alguna palabra sobre el papel de las mujeres y la comunidad LGTBIQ+. Dentro de la Iglesia, y es que si a Francisco ya le costó dar pasos en esta materia, León XIV apunta a ser aún más conservador. Por tanto, las cuestiones de libertad sexual e igualdad de género se postulan como el gran desafío de la Iglesia para adaptarse a las realidades del siglo XXI. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, la lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi loción, mis venas. Y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. No digas nada, vete de aquí. tómalo con calma. La cosa es así. Ya se hace noche. Me tengo que ir. Charly García, siempre aquí en La Balsa. Más aplausos. Dejamos a Javier Calamaro aquí abajo sonando despacito. Vengo agotado de cantar en la niebla. Para contar un poco los mensajes de ustedes. Junto al mar hay gitanos, van celebrando un ritual. Ojalá las autoridades electas entiendan bien. Mis propias luces ya no están. Que no queremos más de lo mismo, decía Tomás de la Covanf. Mezcla los besos y la ausencia. Jimena del barrio Unión nos escribe diciendo: si las autoridades asumen el 11 de julio, que no le pase al gobierno nacional, que quienes se iban gastaron todo el presupuesto del año. En el espejo, reflejos. Viajeros, un apagón. Merecemos un buen mundo y que el amor sea la guía. Parafraseando a Natalia Lafourcade, lo escribe Josefina. Este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el silencio, un remolino mezcla. Los besos y la ausencia, imágenes paganas. Nos preguntaban también sobre quiénes iban a ser los ediles electos por el Frente Amplio. Y aquí embarcados tenemos que decirles que esperemos a Ecos Regionales.

cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. Siete vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos. Que esa parte de la música dure para siempre, que el perfume de los tilos dure para siempre, que la noche... Con Museo Invisible y esta versión de Para Siempre. Antes del beso, esta mesa en el verano. Va llegando esta balsa a tierra firme. Que nos gobierne la poesía, decía justamente el poeta, y que la esperanza gobierne a la ciudadanía. Este momento es súper especial. Seguramente como cada momento, pero este tiene esto de otra oportunidad. Y como los cambios son oportunidades, y esto no es una frase hecha del emprendedurismo, sino que es de la vida palpitando, ojalá la clase política esté a la altura de la esperanza y no de los intereses. Y salud, salud por un pueblo que cambia y que busca la felicidad. En este caso, modificando las autoridades locales, modificando la gestión y poniendo ahí un poroto también a otras generaciones. Por todo eso y mucho más, hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chao, chao, chao, chao. Calma, estamos en la balsa. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me... El camino.